Hola Erika, ¿cómo te va? Daniel y Ángel te saludan. Hola Daniel, Ángel, ¿cómo están? Hola a todos por ahí. Gracias por invitarnos a este espacio y poder compartir nuestro emprendimiento. Bueno, uno se pregunta así que, ¿qué es Nupra Multiespacio? Bueno, les cuento que Nupra Multiespacio es un lugar de emprendedores mendocinos autogestivos. Nosotras somos cuatro socias hoy, hemos sido varias socias, pero hoy quedamos cuatro trabajando en el local. Es un espacio que surge post pandemia con la necesidad de unir fuerzas, ¿no? Para, como somos todos emprendedores, éramos todas emprendedoras chiquititas y pequeñas, bueno, es muy difícil emprender desde el lado solitario, digamos. Entonces, bueno, se nos ocurrió la idea de juntarnos a todas a generar un espacio de exposición y de ventas de nuestros productos. Al principio éramos nueve y bueno, y de repente se fueron sumando, nos dieron ganas de empezar a sumar a otros emprendedores más al multiespacio. Hoy somos más de 30 emprendedores que vendemos y exponemos nuestros productos ahí en Nupra Bueno, mira, Multiespacio. Erika, vamos a ver, yo tengo dudas sobre algunas cosas que vos Dale. dijiste y lo primero que te quiero preguntar, ¿qué es ser un emprendedor autogestivo? Ser un emprendedor autogestivo es tener ideas propias y poder llevarlas a cabo, digamos, desde vos, digamos, pasando por todos los procesos o terciarizando algunas partes, digamos, pero como que vos sos tu propio jefe, digamos, y llevas a cabo tus propias ideas, ¿no? Entonces, al ser vos tu propio jefe, al ser vos tu propio empleado, digamos, al tener que pasar por todas tus áreas, porque al principio es eso, digamos, es muy difícil tener también tu espacio propio cuando estás arrancando, digamos, un espacio, alquilar tu propio local, entonces casi siempre estás en ferias, entonces bueno, el poder estar con otros hace que esos gastos o esas cuestiones se compartan y podás unir las fuerzas, digamos, poder mostrarlo mejor o llegar a otros públicos. Bien, o sea que el actuar en cooperativa es lo que les ha ayudado a posibilitar esto de ser emprendedor. Sí, el trabajar en comunidad, tal cual. Bueno, Erika, ¿y a dónde funciona Nupra? Nupra, estamos hoy en calle Vicente Zapata, el 218. Es un local con salida a la calle y compartimos el local con nuestras colegas del ciclo vintage, que son todas es un emprendimiento de moda circular. O sea que a la vez de ser Nupra Multiespacio con 30 emprendedores, a la vez compartimos el espacio también con otras colegas que tienen su emprendimiento. Para tipo una alianza para poder ser más visible o poder también mantenernos en el tiempo, digamos, sosteniendo un local más grande. Bueno, y cuando vos decís en el tiempo, ¿cuánto hace que se les ocurrió empezar a organizarse de esta manera? Mira, hace 3 años que arrancamos con el emprendimiento. Como te decía, fue en el 2021. Ahí habíamos salido de la pandemia. Todo, bueno, estaba muy cambiado. Era todo un poco más difícil. Entonces, arrancamos siendo socias o nueve emprendedoras en ese momento y arrancamos siendo como un showroom, digamos, un departamento, ¿viste? Estos, bueno, espacios privados de ventas, que era un departamento. Y bueno, después de a poquito fuimos, o sea, la necesidad de crecer como proyecto, digamos, se fueron sumando más emprendedores, el espacio quedó chico, tuvimos que empezar a irnos, o sea, tuvimos que pensar la idea de mudarnos ya a un local con salida a la calle, porque es muy diferente estar adentro de un edificio donde convocar a la gente o hacerte visible se complica. Bueno, ahí nos fuimos a la calle San Juan, a una casona, y bueno, y hace un año nos mudamos a este local, a la Vicente Zapata, que ya es más local, digamos, es Claro. bien, bien local, y bueno, cambia mucho más su forma de exponer, de ver el alcance a la gente. Entonces están en la calle Así que porque llevamos. te cuento, estaba revisando las Sí. redes que tienen ustedes para compartir. Y se me hizo un lío Sí. ahí porque hay en una en, dice que están en la calle San Juan Sí. y en la otra, que debe No, ser. si te fijas, Nupra Multiespacio dice en Vicente Zapata al 218. Claro. Bueno, en fin. ¿Qué es lo que, qué es lo que la información actualizada, que es en la calle Vicente Zapata? Eso es, Ajá, al 218. vendría a ser Sí. a 2 cuadras de la calle San Martín, más o menos. Sí, a 2 cuadras, ajá, a 2 cuadras de la calle San Martín y a casi esquina calle San Juan. Sería entre Rioja y San Juan, pero más cerca de San Juan. Ajá. Entrando a la ciudad, ¿no? Viste que Vicente Zapata es la que entra a la ciudad. Claro. ¿Y qué es lo que nunca te digo? Hola, mi nombre es Gato, nunca te saludé, yo me mandé nomás. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que, qué es lo que, qué, qué ofrecen, digo, para que la gente vaya y Mira, curiosee? al ser 30 emprendedores mendocinos autogestivos, eso es importante, digamos, saber lo que es como cosas que se producen acá. Tenemos de todo, desde cerámica, encuadernación, cosmética natural, accesorios, diseño de autor mendocino, o sea, ropa hecha por creativos de Mendoza, un poco de moda circular también, emprendedoras que tienen eso, un proyecto de moda circular, que son nuevos conceptos con los que se están trabajando hoy, ¿qué más tenemos? Ilustraciones, Cosmética natural, estaba viendo sí, también. cosmética natural, ajá, cosmética natural, bueno, sellitos, cosas más para la decoración, aromas. Hay una línea de velas y de aromas, cosas para decorar tu casa, muebles. Bueno, sí, yo creo que pasé por todos los rubros. Tratamos de que sea un lugar que tenga de todo, digamos, que tratemos de tener todos los rubros. Erika, mira, sobre todo para mí, que de economía Sí. sé poco, y para todos y todas que nos están escuchando, yo por lo que vos decís, uno por ahí tiene la idea de la artesanía como algo casi romántico. Pero lo que vos decís incluye mucho lo del marketing, lo de estudio de mercado, la de la promoción, o sea, existe un trabajo y una preocupación por realizar un producto que sea, por sobre todas las cosas, vendible. Sí, tal cual. Sí, se cree que se cree que el emprendedurismo es eso, lo que vos decís, algo, una artesanía, algo más artesanal, algo, y no, o sea, no es así, digamos. Nupra busca ser casi como una empresa, ¿no? Sí, somos emprendedoras autogestivas, pero que queremos lograr eso, tener una propia economía siendo socias y a la vez que nuestros emprendedores crezcan, ¿no? Y logren también tener una economía. Lograr vivir, digamos, de su emprendimiento. No es un hobby ser emprendedor, es un trabajo y como todo trabajo necesita tener ciertas responsabilidades y ciertos compromisos. Y la parte de la venta es fundamental, si no, no hay tal hecho, digamos. Y sí, la parte del marketing, la parte de cómo vender tu producto, de cómo producirlo desde una manera consciente, de cómo comunicárselo al cliente, todo eso sí, es los tiempos que corren, que justo escuchaba vos en tu presentación diciendo que, bueno, que quienes quieren acompañar y apoyar, ¿no? A la mosquitera, un trabajo también autogestivo. Es así, digamos, también se pone más difícil. Erika, y en las situaciones, viste, no vamos a decir algo que es conocido por todos, pero esta situación económica donde por ahí el mercado se ha enfriado bastante, ¿cómo va? No te voy a preguntar por las ventas, porque capaz que la están peleando mucho, pero sí el tema de los costos. ¿Cómo les va con eso de los costos? Y se pone difícil encontrar, ¿no? Eso, una forma más económica de producir. Pero bueno, eso también es una lucha, como la venta, la parte de los costos también es una lucha, todo el tiempo buscarle la vuelta, ¿no? Bueno, lo que tiene la cosmética natural o ciertas líneas de productos que eso sí suele ponerse difícil. A veces hay que dejar de producir un producto o empezar a producir otro en ese tema, digamos. Sí, es complicado, pero bueno, por suerte cada emprendedor le ha podido ir encontrando la vuelta y bueno, y nosotras también a la hora de la venta. Bueno, ¿y cómo Pero es se...? moverse, todo el tiempo es moverse. Indudablemente. Ahora me queda la duda, ¿por qué le pusieron Nupra? ¿Es una sigla? ¿Es un nombre? Mira, en un momento se llamaba Núclea, pero bueno, como que la energía nuclear es del Estado, bueno, y era una cuestión que no podíamos como registrar esa marca. Así que Nupra surge un poco queriendo un poco respetar el Núclea y el Nupra como para que la palabra no sea tan cambiante, digamos, ¿viste? Como que antes nos llamábamos así. No queríamos cambiar demasiado nuestras palabras como para que a la gente cuando pusiera Nu otra vez, o sea, en vez de buscarnos Núclea, buscara Nupra y saliéramos. Entonces Nupra es una palabra medio que terminamos ahí inventando, pero basándonos en la unidad, representa eso, como la unidad, como que somos cada una unidad, pero como que trabajamos todas ahí en equipo, como unión de unidades, una cosa así, Bueno, una palabra media bien, inventada. pero ahí volvemos a las leyes de la economía. Han tratado de conservar una marca que Sí, les debe eso haber queremos buscar. costado construirla y ahora, bueno, la quieren mantener. Sí, obvio, también la registramos, ya es nuestra, eso también ha sido un buen paso, que parece quizás algo que sin sentido, pero está bueno, ¿no? Es mucho trabajo construir una marca o un concepto, como para que después lo tengas que volver a cambiar y son muchas horas. Sí, y que los consumidores vuelvan a adaptarse, como vos decías recién, a una nueva marca cuesta. Sí, porque bueno, todo el tiempo. Hoy con la comunicación tan abierta, hay tanto, tanto, tanto que es difícil mantenerte en el público, en la gente, digamos. Bueno, Erika, y si alguien se quisiera sumar a Nupra Multiespacio, ¿qué tiene que reunir? ¿Con quién se tiene que comunicar? ¿Están abiertos a incluir nuevos emprendedores? Siempre estamos abiertas a incluir nuevos emprendedores. A veces lo que lo limita es el espacio en el que estamos, digamos, más allá que sea un local grande, tiene sus limitaciones. Pero para ser parte de Nupra tenés que escribirnos a nuestro Instagram, que es Nupra Multiespacio, comunicarte por ahí diciendo quiero ser parte. Bueno, ahí nosotras te pasamos toda la información para que vos te registres, quedas en una base de datos y a medida que se va yendo de baja algún emprendimiento, vamos sumando otro y bueno, lo vamos viendo. Y a la vez, esa base de datos la usamos para nuestras ferias, también aparte de tener un local abierto al público de martes a viernes, también hacemos ferias. Entonces, a veces esa gente la invitamos a las ferias, que también es otro espacio interesante. Bueno, bien, Erika, yo antes de despedirte y agradecerte por tu tiempo, por el interés que le pones a esto de ser emprendedora, te vamos a dejar la última palabra para todos y todas que están escuchando esta entrevista salgan disparados hacia Nutra Multiespacio a comprar lo que ustedes ofrecen. Dale, Erika, este es tu momento. Bueno, nada, los invito a todos a que vengan a conocer a Nupra Multiespacio porque, bueno, no es solo un local comercial, es una experiencia, es algo diferente, es algo que tiene un trabajo de un montón de gente que también, o sea, sueña con vivir de lo que le gusta, le pone mucho amor a lo que hace. Así que eso, es una experiencia. Yo a todo el mundo lo invito a venir a Nupra Multiespacio a vivir a eso, a vivir una experiencia, a conocer cosas muy bonitas, a apoyar la economía popular. Así que bueno, que cada vez que compras en Nupra Multiespacio estás colaborando con un montón de gente. Así que nada, eso, los invito a todos. Estamos de martes a viernes de 10 a 19 horas de corrido. Así que bueno, nada, venite que es lindo, no te vas a arrepentir. Bueno, nosotros que vamos en colectivo, ¿dónde nos tenemos que bajar? Decinos la dirección. Es José Vicente Zapata al 218. Bueno, bien. Ahí casi esquina San Juan, bastante céntrica, así que hay un montón de opciones de colectivos por la zona que te llevan. Bueno, y nombrando que van de parte de en colectivo, le hacemos un 0% de descuento. Ahí lo charlamos, no hay problema. Bueno, Erika, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, de verdad, para nosotras es muy valioso tener estos espacios donde podamos difundir y hacernos conocer más y llegar a más gente. Así que, de verdad, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, un abrazo. Gracias. Chao, Bueno, chao. hasta luego.